En total son 27. Se ponen a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República. Fueron sometidos a exámenes médicos para ver su situación de salud. Ninguno venía golpeado, no traían signos de violencia de ninguna especie. Se cuidaron todos esos aspectos afortunadamente y la carretera se encuentra totalmente liberada. La Fiscalía General de la República en esta delegación pues aperturó las carpetas correspondientes. Se están haciendo las investigaciones que en derecho proceden. Entiendo que las personas que estaban en ese lugar no estaban precisamente disfrutando los rayos intensos del sol. Estaban cobrando, estaban recabando dinero para efecto de permitir el libre tránsito vehicular por esa rúa. Conducta que tipifica el delito de ataques a las vías generales de comunicación, que es un delito contemplado en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Es una ley especial y, por lo tanto, es de competencia federal. En esa tesitura estamos, pues, haciendo las investigaciones. Son iniciales apenas, estamos haciendo las entrevistas correspondientes y bueno, vamos a concluirlas. Dependiendo los resultados que arroje la carpeta de investigación, será la resolución ministerial que se adopte. Si es el caso, pues se procederá a judicializar dicha carpeta y si no, pues se tomarán las medidas legales que nos marque nuestra propia normatividad.